marcha convocada por el movimiento, pero en la que esperamos que estén todos los venezolanos. Así como año a año, el 1 de mayo, por ejemplo, salen los trabajadores con sus hijos, nosotros esperamos que salgamos los estudiantes con nuestros padres y nuestras madres, con nuestros tíos y nuestros vecinos, para demostrar que todo el pueblo de Venezuela, con el bastión importantísimo que es la juventud y que somos los estudiantes, estamos dispuestos a luchar. En este país en el que quieren que nadie vote, que quieren que nadie alce la voz, se van a tener que encontrar en las calles con un pueblo organizado que de manera pacífica, además, sin caer jamás en el chantaje de la violencia, exige sus derechos de manera continuada. Y es muy importante que sepamos también que este 12 de febrero no es una fecha única. Ese 12 de febrero los estudiantes vamos a anunciar acciones continuadas durante 3 semanas. Durante 3 semanas en las calles, que van a comenzar, o con las que queremos que comience esta nueva etapa de la lucha en Venezuela, en la cual tenemos que lograr que el gobierno convoque, o que el CNE convoque unas elecciones, y estamos convencidos de que con la fuerza de los venezolanos en la calle lo vamos a lograr. La situación hoy por hoy es muy dolorosa, pero no podemos partir desde el dolor y la desesperanza, sino desde la convicción de que tenemos la fuerza para cambiar esto, y ese es el mensaje que le damos. A los que están afuera, pronto van a volver. Pronto van a tener aquí oportunidades en la empresa privada y en el sector público para reconstruir a Venezuela. Y a los que están aquí, quizás que miran el futuro con angustia, sepan que estamos construyendo un futuro para nosotros mismos, para nuestros compañeros de clases, para nuestros primos y para los que vienen detrás de nosotros, de mucha esperanza, futuro y progreso.